Hace pocos días hablábamos con nuestro interlocutor sobre Igeriketa Laudio. Hoy lo vamos a hacer de nuevo porque nadadoras de Igeriketa Laudio, 5 nadadoras y 5 nadadores, han sido invitados a participar en el Torneo Internacional de Navidad, Gran Premio Diputación de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, que se celebra en Donostia el día 29, el próximo día 29. Emilio Duarte, ¿qué tal? Pues muy bien. Y además contentos, ¿no? Porque esto es, me comentabas antes a micrófono cerrado, que es una especie de premio, ¿no? Que se toman ahí las probablemente futuras figuras de la natación, esperemos que así sea, participando en este torneo, ¿verdad? Efectivamente. Al final es una invitación a un torneo internacional en el que, bueno, no participa todo el mundo. Y tanto los nadadores como las nadadoras se lo toman como pues un premio, ¿no?, a todo el esfuerzo que han estado haciendo durante la temporada. Allí van a coincidir pues con figuras internacionales, van a coincidir también con figuras estatales, y bueno, pues es un premio. Sí, efectivamente. Además, prácticamente durante toda la jornada comenzará a las 10 de la mañana con diferentes competiciones. Sí, sí, a la mañana efectivamente a las 10 comienzan la competición de clasificación, digamos, y luego posteriormente los que hayan conseguido pasar a las finales, me parece que es en horario de tarde, a partir de las 6, cuando empiezan a participar. Además, estas finales serán televisadas en la ETV, en ETV1, creo que es en concreto, sí. También a partir de las 6, si no estoy equivocado. Bueno, pues presencia de estrellas de la natación mundial y española, y ahí van a estar los nadadores y nadadoras de Igeriketa Laudio, que se van a juntar ahí con unos cuantos, pues bueno, nombres muy conocidos, algunos de ellos del panorama internacional, ¿no? Sí, sí, no, efectivamente, a ver si hay suerte y consigue alguno meterse en la final y podemos disfrutar de ellos en televisión, pues como participan chavales o chavalas de Llodio en una competición internacional, ¿no?, como la que se celebra en Donosti. Junto gente importante, entre otras una llodiana, que ahora no está en el Igeriketa Laudio, pero que empezó en él, como Ido Santa María, ¿no?, que ahora mismo es una figura importante en todo el panorama de la natación española, ¿no? Sí, sí, hablando de, me decís aquí en la nota, hablando precisamente de la selección de Euskal Herria, porque estarán Ane Saseta, Eider Santa María, que acabas de comentar, Mikel Peñagaricano, Garasi Alduntzin, Iván Aguirre, o promesas como Yeray Lebón. Exactamente, no, el nivel es alto, me parece que lleva celebrándose este campeonato del 2002 con esa indicación, con ese nombre, y la verdad es que es un campeonato, digamos, puntero y vamos, totalmente a tener en cuenta en el panorama de la natación vasca, por la gente que se junta, ¿no? Y pues ya te he dicho, como al principio te he comentado, que al final es un premio, una celebración, ¿no? Al final de año, pues ir a competir con gente de un nivel como en el que participan en esta competición, y nada, a disfrutar de la natación y de todos los entrenamientos y esfuerzos que han tenido que hacer durante la temporada. Y a ver si el próximo año pues nos dan tan buenas sorpresas y tan buenas marcas como las que han estado haciendo, ¿no? Hasta ahora pues muy muy buenas, y bueno, prueba de ello es el premio, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú has dicho, aquí no se participa sino es con una invitación, por algo llega la invitación, ¿verdad? Claro, es que al final es recogerlo, es el recoger el fruto del esfuerzo de toda la temporada, ¿no?, y de la temporada anterior. Al final es pues entrenar, esforzarse, intentar hacerlo lo mejor posible, mejorar día a día, y al final, mira, consigues un premio como es ir a disfrutar compitiendo en un torneo de este tipo. Nosotros, como club, contentos, y tanto los que participan, chavales y chavalas, pues muchísimo más, por supuesto. Sí, sí, sí. A ver si tenemos la suerte de ver a alguno de ellos en la competición, vamos, en la final, ¿no?, de esta competición, de este torneo internacional de Navidad, Gran Premio Diputación de Guipúzcoa, Gobierno Vasco. Pues la verdad es que sería bonito que alguno de nuestros nadadores o nadadoras consiguieran pues eso, pasar a una final y verla allí disfrutando, y luego ya independientemente del puesto en que quedaran, ¿no? Porque yo creo que solo participar en ese torneo es un premio, y si llegas a una final, pues bueno, muchísimo más, ¿no? Así que bueno, a la espera estaremos a ver de lo que consiguen. Eso es. Bueno, pues nada, que mucha suerte y nuestro ánimo a la entrenadora y a todas las futuras promesas que están ahí en Igariketa Laudio, que nos den pues buena sorpresa, buenas marcas en la competición el próximo año. Pues sí, eso es lo que esperamos todos, o sea que bueno, desde aquí animarles y animar a la gente que pueda, no a desplazarse a Donosti, porque igual es más complicado, pero sí por lo menos a estar atentos a las pantallas de televisión, ¿no?, de la ETV1 a partir de las 6 de la tarde del día 29. Sí, sí, a ver si tenemos la suerte de ver algún laudierra por ahí. Eso es. Emilio Duarte de Igariketa Laudio, pues nada, que a seguir así. Y en fin, eso lo dicho, que a ver si hay buenas marcas el año que viene, que seguro que llegarán. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Agur.